Me roba las noches en un mal sentido. Y es que yo pienso en ti hasta quedarme dormido. Lento pasa el tiempo cuando estoy contigo. Y no quiero que cambie nuestra forma de querer. Por siempre quiero estar contigo así. Siempre que la miel no se acabe y el amor no se termine. Que tú me haces sentir, nadie más lo hará así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí. Como tú me ves a mí, nadie más me mira así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí. Sabía que en algún momento esto pasaría. Que en tus brazos perderme es la salida de mi vida aburrida. Tú me llenas de energía y me inyectas alegría. Cuando sea que estás cerca, enamorarme de ti. Lo creí pero no así. Que mis días son para ti y mis rimas riman por ti. Nunca te alejes de mí. Si te vas, por favor, vuelve a mí. Que me vuelvo loco sin ti. Y yo soy feliz por ti. Nadie más lo hará así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí. Como tú me ves a mí, nadie más me mira así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí. Lo que tú me haces sentir, nadie más lo hará así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí. Como tú me ves a mí, nadie más me mira así. Como un químico en mí, dopamina corre en mí.